Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Qué Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Día que vamos a aprovechar para centrarnos en las competiciones deportivas locales, dado que ayer ya se decidían los finalistas de la 36ª edición del Trofeo del Petaquero de Fútbol 7. Y además viene con un cambio, ya que la final se disputará mañana jueves y no el viernes, como estaba previsto en un principio. Mañana, a partir de las 9:30, se verán las caras los jugadores de los equipos de Hermepiel y de la Escuela de Fútbol Patronato Municipal de Deportes. En esas semifinales que se disputaban en la tarde de ayer, martes, en la tarde-noche, Hermepiel conseguía pasar a la final tras empatar a 3 en los penaltis con De Piña, en un partido muy igualado, y tener la suerte de cara y la efectividad en la tanda de penaltis. Hermepiel, tercera final consecutiva en lo que es un torneo de fútbol 7, y bueno, es sin duda uno de los grandes rivales a batir en esta competición en estos últimos años. La otra semifinal la disputaron la Escuela de Fútbol Patronato Municipal de Deportes e Ibercumbre. En este caso, el Patronato se llevaba la victoria con más claridad que Hermepiel, 3-1, vencía a Ibercumbre y volvía a meterse en una final del Trofeo del Petaquero. Mañana jueves, como decimos, a las 9:30, en el campo de fútbol 7 de césped artificial del Complejo Deportivo Municipal, se tendrá lugar, como decimos, esa finalísima del Trofeo del Petaquero. Por otra parte, también quisiéramos comentar que ha habido un cambio en lo que es el Trofeo de Fútbol Sala Ignacio Peralta, en esa cuarta edición. Las semifinales estaban previstas no para este viernes, sino para el que viene, para el día 2 de junio, pero en cambio se ha decidido adelantar esas semifinales para este viernes. En concreto, a las 9 de la noche se enfrentarán Revolución y Estudiantes, y a las 10 Zulema y Marca 91, en el pabellón polideportivo municipal, y la finalísima se disputará el viernes 2 de junio, es decir, el sábado, que era en principio cuando estaba prevista esa final. No va a haber competición, y el viernes se va a disputar esa final del Trofeo Ignacio Peralta. Y en este sentido, también destacar que hoy vamos a hablar sobre todo de fútbol, en este caso del Trofeo de San Isidro, porque el pasado domingo se disputaba la final de este trofeo. En este caso la jugaban los Vampiros, el campeón de liga, y la Juventus, uno de sus máximos rivales en la conquista de ese título. Pues en este caso la Juventus le ganó la partida al equipo de los Vampiros, 4-3 fue el resultado final. Un partido muy igualado y disputado, llegaba al descanso con empate a 2 goles. Se adelantaron en principio los Vampiros, lograron equilibrar el marcador el equipo de la Juventus, y ya en la segunda parte la Juventus conseguiría otros 2 goles que parecían sentenciar el choque. A falta de 5 minutos recortaba distancia y se metía en el partido los Vampiros, e incluso gozaron de una clarísima ocasión ya en el descuento, en la que no estuvo acertado el delantero de los Vampiros cuando se plantó solo delante del meta de la Juventus. El balón lo mandó a las nubes y ahí se fueron todas las opciones del equipo aurinegro para haber conseguido empatar el partido, lo que hubiera supuesto también meterse en la tanda de penaltis o recurrir a la tanda de penaltis. Pues hoy vamos a hablar de este Trofeo de San Isidro, y también vamos a hablar del Ubrique Unión Deportiva Cadete, que cerraba la temporada hace ya un par de fines de semana. Y vamos a hacer balance, resumen, vamos a analizar lo que ha sido la temporada para un equipo del que quizás se esperaba un poco más y que se ha desinflado en la segunda vuelta, cuando tradicionalmente los equipos del Ubrique Unión Deportiva suelen dar un gran rendimiento en esta segunda vuelta como fruto de una muy buena preparación física. Este año no ha sido así y el equipo pues se ha dejado ir y finalmente ha terminado en la sexta posición de la tabla clasificatoria. Quizás hubiera tenido la ocasión de haber luchado por algo más esta temporada. Enseguida vamos a hacer ese análisis de lo que ha sido la campaña de este Ubrique Unión Deportiva. Y tenemos más cosas de las que hablar. Queremos destacar los resultados del control federativo de atletismo que tuvo lugar el pasado 20 de mayo con la participación de varios atletas subriqueños, en total 6. Por cierto, uno de ellos, en este caso Eduardo Gómez Díez, ha conseguido meterse o la clasificación para el Campeonato de Andalucía Juvenil, que tendrá lugar este próximo sábado en la localidad sevillana de Carmona. No lo va a hacer con el tiempo que marcó en San Fernando, que fue, hablamos de la prueba de 3.000 metros lisos, marcó un tiempo de 10:14:22, una jornada marcada por el viento, sino otra marca anterior que tiene registrada, su mejor marca, la de 9 minutos 44 segundos 89 centésimas. Pues este próximo sábado estará en esa cita de Carmona. Y atención, que mañana empieza la quinta edición de la Vuelta a Andalucía Mountain Bike. Este año va a contar con la participación de dos subriqueños, Carlos Javier Arenas Chacón y Andrés Cintado Romero. La Vuelta va a contar con cuatro etapas. La primera será en La Junquera, en Málaga, de 47,1 kilómetros. La segunda en Granada, en Hueto Ortajar, de 60,1 kilómetros. La tercera en San Pedro de Alcántara, de 62 kilómetros, y la tercera aquí en la provincia de Cádiz, en Alcalá de los Gazules, de 74. En este caso será la etapa reina en lo que se refiere a kilómetros. En desnivel es la de San Pedro de Alcántara, que tendrán que superar un desnivel positivo acumulado de 2.200 metros. En general, las cuatro etapas se mueven por encima de esos 2.000 metros de desnivel positivo acumulado. Son algunas de las cuestiones que vamos a tratar en unos instantes. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. 23ª carrera escolar nocturna Nutrias Pantanera. El viernes 2 de junio, a partir de las 8:30 de la tarde, los jóvenes deportistas ubriqueños tienen una cita en las pistas de atletismo con la prueba escolar más emblemática del calendario deportivo ubriqueño. Pueden participar todos aquellos menores nacidos entre los años 2000 y 2014, con distancias adaptadas a cada categoría. Habrá medallas especiales para los tres primeros clasificados de cada categoría y medallas conmemorativas del cuarto al décimo. Además, la prueba contará con servicio de ambigú, donde se servirán montaditos y refrescos. El viernes 2 de junio, 23ª carrera escolar nocturna Nutrias Pantaneras. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes y Radio Ubrique. Prodeco Pinturas ofrece un cambio a todo lo que te rodea. Para ello disponemos de una gran carta de colores para elaborar en solo unos minutos. Prodeco Pinturas, para dar un cambio a tu hogar o lugar de descanso, te ofrece parquet, vigas de imitación, madera, papel pintado, pinturas de interior y exterior sintéticas, materiales auxiliares y todo en alta decoración. Prodeco Pinturas en los meses de mayo y junio te ofrece grandes ofertas. 15 litros de pintura blanca más cubo con rejilla y rodillo por solo 30 euros. Y descuento del 15% en todos los colores realizados por nuestro sistema tintométrico. Prodeco Pinturas, más de una década ofreciendo lo mejor del mercado para ti y tu hogar. Te esperamos en Avenida de Andalucía. Teléfono 636-23-29-37. Prodeco Pinturas, si llevamos tantos años, por algo será. Cuentan las lenguas antiguas. La Junta Directiva de la Peña Sevillista de Ubrique comunica a todos sus socios que el próximo viernes 2 de junio, a partir de las 10 de la noche, tendrá lugar en su sede social, en calle Paseo del Prado número 13, el Día del Socio, como acto de convivencia de toda la masa social de la entidad y en el que se servirá un aperitivo. Socio, acude a esta cita. Recuerda, viernes 2 de junio a partir de las 10 de la noche en la Peña Sevillista de Ubrique. Sevillista seré hasta la muerte. La Giralda presume orgullosa. Decimos esta cicloturista Villa de Ubrique la Patacabra. El domingo 18 de junio, las carreteras de la Sierra de Cádiz se engalanarán para acoger una de las marchas cicloturistas más duras de Andalucía. 100 kilómetros con la ascensión a dos puertos de montaña de primera categoría. Prueba puntuable para el circuito provincial de cicloturismo. El recorrido será Ubrique, El Bosque, Puerto del Boyar, Grazalema, La Ribera, Zahara de la Sierra, Puerto de las Palomas, Grazalema, Villaluenga del Rosario, Benocat y Ubrique. El tramo del Puerto de las Palomas será cronometrado. Precio de la inscripción 19 euros para federados y 29 para no federados. Más información e inscripciones en asociacionciclistaubrique.blogspot.com. El domingo 18 de junio, 16ª cicloturista Villa de Ubrique La Patacabra. Organiza Asociación Ciclista de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Federación Andaluza de Ciclismo, Experiencia Outdoor, RS Sport, La Ventolera, PAP 7 Pecados, FLR Bikes, Queso Payollo, Peña Taurina Hermanos Borquez y Radio Ubrique. ¡No hay terreno que resista la fuerza de mi super retroexcavadora! Cuando llevas más de 3 décadas dedicado a una profesión, lo que haces parece un juego de niños. Digaval, servicios de transportes, excavaciones y materiales de construcción. Ahora además descubre nuestra tienda online con productos de ferretería, fontanería, jardinería, con las primeras marcas a precios imbatibles. Entra en digaval.com o visítanos en Ubrique, a 200 metros de la gasolinera por la carretera de Benaucar. Durante nuestra campaña primavera-verano, le ofrecemos todo lo necesario para el cuidado y mantenimiento de su piscina. Salocloro para la depuración, reguladores de pH, arena y vidrio para el filtrado, pintura e iluminación. Le atenderemos de lunes a viernes, mañana y tarde y sábados por la mañana. Digaval lo tiene y te lo lleva a casa. Digaval.com. ¿Por qué aciertas al recoger los excrementos de tu perro? Por higiene y limpieza, porque si no lo haces, la imagen que damos a nuestros visitantes y a nuestros propios vecinos es de un pueblo sucio. Además, las heces en la vía pública pueden ocasionar resbalones y caídas. Por respeto a tus vecinos, a tu pueblo y a otros dueños de mascotas que sí lo hacen, el ayuntamiento ha puesto a tu disposición contenedores de bolsas para facilitarte la labor. Si la recoges, has acertado. Es un mensaje de la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ubrique. Hoy 49 minutos de la tarde, vamos a entrar ya en faena y en materia y vamos a recordar en principio los resultados de esas semifinales del Trofeo del Petaquero que se disputaba en el día de ayer. En la primera semifinal, como hemos dicho, Hermepiel y De Piña empataban a 3 goles y era el conjunto de Hermepiel el que lograba el pase a la finalísima en la tanda de penaltis. Y por otra parte, la Escuela de Fútbol Patronato Municipal de Deportes vencían 3-1 a Ibercumbre y también conseguía ese pase a la final. La final que, como comentábamos antes, se adelanta mañana jueves. No se va a disputar el viernes, como estaba previsto, sino el jueves, mañana, a las 9:30 de la noche. Hermepiel, Escuela de Fútbol Patronato Municipal de Deportes. Y nos quedamos ahora con los resultados de lo que han sido los octavos y los cuartos de final del trofeo, del cuarto trofeo Ignacio Peralta. Las semifinales se van a disputar este próximo viernes y los resultados de los octavos de final fueron los siguientes: Leyton 5, Brill de 1979 5. Era el Leyton el que conseguía pasar a cuartos de final en la tanda de penaltis también. Revolución 5, Curtidos Cabezas 2, Estudiantes 4, Inter de Lián 2, Quedeque 4, Autoservicio en la Plaza 0, Autoescuela de la Sierra UAS 2, Porti Construcciones Hermanos Viruez Oliva 5 y Zulema 6, MGS Seguros 1, Oasis Lounge 5, Morgans 4 y Donde Fútbol Sala 3, Marca 91-3. Aquí se daba la sorpresa porque el campeón de liga, el Donde, después de este empate se veía peado de la competición tras caer en la tanda de penaltis. Era el Marca el que conseguía el pase a los cuartos de final. Unos cuartos de final que se jugaron el sábado, los octavos el viernes, y nos dejaron también estos marcadores: Leyton 1, Revolución 3, Estudiantes 3, Quedeque 0, Porti 3, Zulema 3. En la tanda de penaltis conseguía el pase a las semifinales el conjunto de Zulema, el conjunto grazalemeño, y también terminó en empate Oasis Lounge Marca, en empate a 5 goles, nada más y nada menos. Y de nuevo la suerte se alió con el Marca, que conseguía el pase a las semifinales en esa tanda de penaltis. De tal manera que ya están los horarios de las semifinales. A las 9 de la noche del viernes, Revolución Estudiantes, y a las 10, Zulema Marca 91. Son los dos partidos que se van a disputar este viernes. Insistimos, en principio también estaba previsto para el viernes 2 de junio, se adelanta este próximo viernes, día 26, en el pabellón polideportivo municipal. Dos torneos que se están disputando en estos momentos: el trofeo del Petaquero de Fútbol 7 y el trofeo Ignacio Peralta de Fútbol Sala. Y otro trofeo que en este caso se cerró el pasado domingo ha sido el trofeo de San Isidro de Fútbol. El pasado domingo se jugaba esa finalísima entre la Juventus y los Vampiros. Victoria de la Juventus por 4-3 en un partido muy emocionante. E igualado, y que bueno, pues incluso pudo cambiar en el último minuto. En este caso vamos a hacer una parada para conocer qué es lo que ocurría el pasado domingo en esa final del trofeo de San Isidro. Vamos a hablar con un componente de la Juventus, el equipo campeón. Hablamos con Juan Luis Galván, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por fin, después de un tiempo de relativa sequía, la Juventus vuelve a hacerse con un título, y en este caso ante los Vampiros, que últimamente parecía que, bueno, pues que estaba dominando lo que es, o está dominando lo que es el fútbol local en nuestra localidad. ¿Cómo fue esa final que os permitió llevaros el título del trofeo de San Isidro? Pues mira, la final fue muy, muy disputada. Hacía tiempo que no jugábamos una final. Seguramente estaban más acostumbrados a ganar, uh-huh, que nosotros, pero gracias a unos fichajes nuevos que hemos hecho, unas nuevas incorporaciones, pues mira, pudimos hacerle frente a ellos, en semifinal a aspirante, uh-huh, en el otro partido a Moreno. Es decir, que estamos ahí, que tenemos un buen club para seguir luchando por los títulos. Una final que, como decimos, se jugaba el pasado domingo, y un día peculiar, digamos, por la meteorología, ¿no? Por esas rachas de viento que se registraron en nuestra localidad. No sé si de alguna manera llegó a afectar al partido, al juego en el partido. Bueno, mira, a nuestro equipo especialmente sí, porque tenemos unos jugadores de mucho toque. El balón no rodaba bien, el viento era fortísimo, se lo devolvía, lo echaba afuera, era, vamos, que la verdad que sí, que hubiera sido más bonita la final si hubiera sido un buen día, pero bueno, nos acomodamos los dos equipos al tiempo, porque es lo que hay, y ya está, hicimos un muy buen partido los dos. Y parece ser que ustedes se desenvolvisteis mucho mejor que vuestro rival, ¿no?, en esas condiciones adversas. La primera parte la tuvimos en contra, queriendo, claro, porque por tema de estrategia, creíamos que iba mejor, pero la verdad es que con los jugadores que tiene Vampiro, tienen dos o tres jugadores muy buenos, que parece que no se notaba que había viento ni había nada. Uh-huh. Y ya en la segunda parte sí que, yo creo que más por temas de cambio, teníamos buenos jugadores en el banquillo. Yo creo que fue mal el los cambios de jugadores, que el tiempo lo que nos favoreció. La profundidad de banquillo. Porque ustedes, ¿cómo salisteis al campo? Me refiero, ¿con qué planteamiento? ¿Cuál es la idea vuestra? Nuestra idea era ganar. Jugábamos una final hacía mucho tiempo. La ilusión era ganar, ganar y ganar. Y nos daba igual. Nosotros personalmente no teníamos nada que perder, porque quedando los favoritos era Vampiro. Bueno, como es normal, son campeones de liga, ganan casi todo. De hecho, perdona, Juanlu, esta temporada han ganado los dos partidos en la liga regular. De ahí es a lo que me refiero yo, a cómo plantearlo, ¿no? Porque ya habíais se habéis enfrentado dos veces contra ellos, habíais perdido. ¿La habéis jugado de manera distinta o...? Bueno, yo creo que ha sido gracias a las nuevas incorporaciones. Tengo que agradecer a tres chavales de Grazalema, que son Luis Rubén, Luis y Pelu, que gracias a ellos de venir de Grazalema, conduciendo, para apoyar al equipo, son muy, muy buenos, y yo creo que gracias a ellos, y claro, como no, gracias al Monte, que el Monte, pues, a mí personalmente es el mejor jugador de Brique, claro. Y que habéis recuperado para este partido, ¿no? Sí, claro, terminó la liga de Lubrique y ya pudo volver con nosotros. Sí, sin duda, pues esos refuerzos que tú nos hablas, ¿los habéis tenido ahora para el trofeo del Petaquero? ¿No habéis podido disponer de ellos durante la liga, no? Del Petaquero, perdón, de San Isidro. De liga, de San Isidro, sí. Al final de liga. Teníamos poca gente, ya te digo, el año pasado incluso llegamos con 7 o 8 jugadores. Quedamos segundos el año pasado jugando 7 o 8 jugadores. Este año hemos quedado cuarto y yo creo que por falta de jugadores, claro. Los refuerzos han sido al final y, vamos, se agradece como... aguar campo, vaya. Oye, Juanlu, ¿cómo fue la primera parte? Tengo entendido que los Vampiros se adelantaron primero, se pusieron por delante en el marcador, bueno, y se llevó al descanso con ese empate a 2, ¿no? Sí, ya te digo, la primera parte, incluso con el viento que hacía, fue muy, muy, muy buena. Llegamos los dos. Vampiro tiene un jugador, un portero, no sé el nombre del chaval que es. Bueno, paró muchísimo. Nuestro portero se salió. Yo creo que fue el mejor del partido, vaya, al final. Y fue muy disputado. Vamos, yo creo que fue un partido muy bonito. Se adelantaron los Vampiros, se pusieron 1-0. ¿Empatasteis ustedes? Sí, empatamos nosotros. Nos colocamos 2-1. Y volvieron a empatar ellos, ¿no? Y volvieron a empatar, sí, casi bueno, al final de la primera parte. Sí. Y ya la segunda parte, porque llegasteis a poneros con un 4-2, ¿no? Sí, ya te digo, la primera parte, el fondo de banquillo de nosotros, hicimos 3 o 4 cambios, nos vinieron muy bien y nos pusimos 4-2. Parece que funcionaron. Y luego ya al final, Vampiro empezó a apretar muchísimo, incluso en el último minuto, vaya, tuvo la oportunidad de empatar, que no es que el partido fue súper igualado. No hubo un dominador, como yo digo. Sí, claro, que con los cambios pues sí que nos pusimos 4-2. Y al final nos echamos un poquito abajo y yo creo que eso marcó para que ellos marcaran el 4-3. Se vinieron arriba, pero bueno, partido muy igualado. Porque claro, ya con ese 4-2 parecía ya el partido visto para sentencia, pero en los últimos 5 minutos, como hemos comentado nosotros, los Vampiros recortaron distancia, se metieron en el partido y a punto estuvieron de empatar en una última jugada. ¿Qué pasó en esa última jugada? La verdad, un centro al área, una falta de lejos, un centro al área, un rechace, la cogió un jugador, se la dejó de los Vampiros, la paró con el pecho y otro de ellos remató, de chilena, pero claro, el balón salió muy alto y ahí murió el partido, vamos, como quien dice. Un gol que hubiera supuesto ir a la tanda de penaltis, 4-4. ¿No? Sí. Pues una final que, por cierto, nos han comentado muy buen ambiente en el Antonio Barbadillo, no solo en la final, sino también en las semifinales, ¿no? Sí, la verdad es que ha acudido bastante gente y vamos, estamos agradecidos de que hayan ido a vernos y apoyarnos, porque el fútbol, yo creo que le hace falta, porque estamos en horas bajas, vaya. Sin duda, y vamos a ver el futuro, porque para la próxima temporada, en principio, se va a contar con un equipo menos que ya se ha retirado y que no ha estado en este trofeo de San Isidro. Lo que tú comentas y lo que hace falta ahora mismo es precisamente eso, más equipos, ¿no? Sí, más equipos, yo creo que son más ganas y más compromiso, porque gente hay para jugar, lo que pasa es que por una cosa o por otra se aburren o no pueden, no lo sé, yo creo que la juventud hoy en día le gusta muy poco el fútbol, la verdad. Tiene muy poco compromiso. Comparación con las generaciones anteriores, desde luego. Ahora hay más oferta. Claro, que... sí. Exceptuando algunos jugadores, tú vas a la liga local y solo ves personas mayores. que me ves a mí, que ya soy mayorcito, y ves personas bastante mayores que somos los que estamos sosteniendo el fútbol, como quien dice, hombre, y gracias a el Río y al comité, claro. Uh-huh. Oye, Juanlu, a vosotros, a la Juventus, se os estaba esperando, ¿eh? Uno de los equipos de referencia en los últimos años, y bueno, había que ver cómo funcionaba esta temporada ese nuevo proyecto, ¿no? Porque ha habido muchos cambios. Claro. Sí, claro, ya te digo, el año pasado nos costó muchísimo trabajo terminar la temporada, porque no teníamos gente. Este año empezamos con algunos más, pero claro, por baja, gente que por estudios y eso no teníamos, y al final hemos hecho, pues mira, el club, un equipo bastante fuerte y duro. Yo creo que para competir por todos los trofeos el año que viene y los que vengan, vaya. Uh-huh. Y parece que ya habéis dado con la tecla, porque bueno, habéis tenido un campeonato liguero algo irregular, ¿no? Sí, ya te digo, muchas veces 12 jugadores, el cambio era yo soy mayor. Tampoco tengo el fondo de, ¿sabes? No teníamos gente, no teníamos cambio. Tuvimos uh-huh. que fichar a dos o tres jugadores, como yo, de relleno, como quien dice. Y menos mal, ya te digo, que gracias a los chavales de Grazalema, que son tres jugadores, que ya son tres más, pues, y además, bueno, muy bueno, pues ahí estamos. Y que cumplen, ¿no? Que es lo fundamental. Sí, cumplen, vaya. Sí, eso sí que es fundamental, vaya. Por cierto, además de la final, Juanlu, estaba interesado en conocer cómo fue ese partido de semifinales ante Aspirante, porque también fue un partido muy igualado y disputado, 2-1, un resultado que nos da idea de lo competido que fue este choque. ¿Qué tal fueron las semifinales? Porque Vampiro, recordemos, es el vigente campeón de este trofeo de San Isidro. Sí, las semifinales, ya te digo, con Aspirante fue un partidazo también, porque se luchó de tú a tú. Y al final, la suerte del fútbol, lo que sea, pues nos llevamos nosotros del partido, pero vamos, que podía haber ganado cualquiera de los dos, tranquilamente. Igual que en la final, vaya, que yo creo que hemos un equipo para poder ponernos a nivel de ellos, más o menos, y competirle, y ya está. Y eso hemos hecho. Eso es lo bonito y lo que le da atractivo a la competición, bueno, que mientras más equipos y más equilibrados estén, pues mucho mejor de cara a los aficionados, ¿no? Y bueno, incluso a los propios jugadores. Claro, yo creo que a ver si, no sé, le entran ganas a la gente de jugar y de ir, que es muy bonito, llega los domingos y está con tus amigos y echar rato y hacer deporte, claro, que nos hace falta, vamos. Bueno, Juanlu, ya solo nos queda el trofeo de campeones, en el que, como hemos visto en estos últimos años, también puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Sí, bueno, yo creo que de los tres equipos que habemos, pues gana cualquiera, la verdad, porque son a dos partidos de 45 minutos y son muy rápidos, porque esos 45 minutos pasan muy rápido y puede pasar cualquier cosa. Uh-huh. Sí. Bueno, de cara ya a la próxima temporada, aunque todavía es pronto, ¿no?, pero en principio estos cambios que habéis introducido este año seguirá la próxima temporada, más que nada por evitaros el quebradero de cabeza de tener que seguir buscando gente, ¿no? Y bueno, tenéis ya un proyecto consolidado. ¿Va a seguir esa línea o no sabéis todavía? Yo creo que sí, que hemos hecho un grupo muy bueno, somos todos amigos, nos llevamos bien, tenemos ganas, nos apoyamos, y yo creo que sí, que la Juve el año que viene va a dar mucho de qué hablar y vamos a luchar por la Liga, que es lo que queremos. Pues esperemos que sea así. Juan Luis, lo vamos a dejar. Darte las gracias por atendernos, me alegra mucho oírte, y nada, mucha suerte para ese próximo trofeo de campeones, que todavía está pendiente de fecha. Muchas gracias, Juanlu. Okay. Muchísimas gracias, caballero. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Pues ahí quedaban esas impresiones de lo que fue ese trofeo de San Isidro, esa final, en este caso, del trofeo de San Isidro, que se disputaba el pasado domingo. Y lo que nos también nos congratula es el hecho de que, aparte de verse buenos partidos, como nos han comentado, también destacaron el ambiente, ¿no? El ambiente, que los banquillos se veían ahora llenos de jugadores, no como otras veces que se ven un poquillo desolados. Y también que los colegiados de los partidos, a pesar de que hubo algunas decisiones complicadas, pues en líneas generales estuvieron bastante acertados, tanto en semifinales como en esa final que midió a los equipos de Juventus y Vampiro. Pues es nuestra intención seguir hablando de fútbol hoy miércoles, y en este caso, pues algunas cuestiones que tenemos pendientes. Por ejemplo, el balance de lo que han hecho los distintos equipos del Ubrique Unión Deportiva, una vez que ya todos han cerrado la competición. El último en hacerlo, el Ubrique Unión Deportiva Senior, como saben, el pasado sábado jugaba su último partido de liga. La semana que viene vamos a tener la ocasión ya de hacer balance de lo que ha sido la temporada y sobre todo la gran incógnita que nos espera para la próxima. Bueno, pues en ese sentido se ha aclarado un poquillo la cosa, porque ya nos han confirmado por activa y por pasiva que el proyecto sigue adelante y que goza de buena salud. Eso en cuanto a los seños. Y el resto de equipos, pues tuvimos también la ocasión de hacer balance con los propios protagonistas la temporada de Ubrique Unión Deportiva Pre-Benjamín, y hoy lo vamos a hacer de Ubrique Unión Deportiva Cadete, que bueno, cerraba la temporada hace dos fines de semana. Se cerró la liga, terminaba la última jornada de liga, pero el Ubrique Unión Deportiva descansaba y la había terminado pues con anterioridad. Vamos a analizar lo que ha sido esta temporada con Modesto Barragán, entrenador del Ubrique Unión Deportiva Cadete. Modesto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí. Como decimos, la temporada concluyó hace ya dos fines de semana, la última jornada de esa tercera andaluza. Vosotros, pues, descansabais, ya estaba todo decidido en esa última jornada. Y no sé si habéis cerrado la competición con la sensación de que por fin terminó la liga. Bueno, la verdad es que este año sí que es verdad que ha sido un poco larga, ¿no? Por varias circunstancias. Pero bueno, como teníamos ya una fecha cerrada, ¿no? Pues nosotros terminamos, como tú bien dices, un poco antes, porque se había retirado el bono, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ya esa semana, pues bueno, ya no teníamos nada que jugar, vamos, nada que competir, puesto que al haberse retirado el bono, pues ya esa jornada, digamos que nos quedaba como descanso, ¿no? Uh-huh. Modesto, ¿qué balance hacéis desde el cuerpo técnico de lo que ha sido la temporada? Bueno, realmente nosotros hemos quedado a mitad de tabla, ¿no? Hemos quedado sexto, pero realmente yo creo que podíamos haber quedado más arriba, ¿no? Incluso si el equipo hubiese sido en general un poco más ambicioso, pues ahora mismo estaríamos hablando de otra cosa. Nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe, pero bueno, yo creo que había mimbre suficiente como para poderse haber metido bastante arriba, ¿eh? No, yo diría que vamos, yo por lo que he visto es que tampoco he visto equipos mejores que nosotros, ¿no? Pero bueno, a veces las circunstancias de la competición, las circunstancias de los equipos, pues aparentan una cosa y luego pues resulta de que con el transcurso de la temporada pues no dan de sí lo suficiente, ¿no? Cuando digo no dan de sí, digo no damos de sí, ¿no? Uh-huh. Hablo desde el técnico hasta el último jugador, ¿no? O sea que bueno, que parece ser que bueno, que la circunstancia no hemos tenido esa mimbre suficiente como para poder meternos ahí arriba del todo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, es verdad, y eso sí lo digo a boca llena, ¿no? Que yo no he visto equipo. A mí el que más me ha gustado ha sido el campeón, el Alcalá, ¿eh? Uh-huh. Pero que realmente no he visto equipos mejores que nosotros, con mucha diferencia, uh-huh. en ningún sentido, ¿no? Uh-huh. Es verdad que nos hemos dejado muchos puntos por el camino que los podíamos haber ganado. Pero bueno, el fútbol así, esto no lo podemos cambiar, claro. Uh-huh. Extraña sobre todo, Modesto, comparado con cursos anteriores, que la segunda vuelta no ha sido todo lo buena que se podía esperar o a lo que estábamos acostumbrados. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues la segunda vuelta es que nosotros realmente y sinceramente hemos bajado listón. O sea, que aquí no tenemos nada que ocultar, ¿no? Hemos bajado listón porque, bueno, porque yo siempre trabajo con los equipos que que he trabajado, pues para mí, digamos que la primera huerta ha sido siempre esa intentar agarrar todos los puntos que se puedan y después hacer, digamos, el tanteo de los equipos para conocerlos bien y demás y para conocer la competición, ¿no? Pero bueno, este año pues no nos ha salido así, ¿no? Y cuando hemos llegado a la segunda vuelta, pues bueno, pues pensábamos que a ver, no sé cómo explicarlo, pensábamos que competir en el fútbol pues no consistía en sufrir los entrenamientos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues totalmente equivocado, ¿no? El tiempo, la realidad es otra, ¿no? Pero bueno, tampoco nosotros tenemos ninguna obligación de quedar más arriba o más abajo, puesto que no tenemos ninguna presión ni ningún objetivo. El objetivo deportivo siempre, y el entrenador que diga eso es mentira, el entrenador que se pone en un banquillo siempre lo que intenta es obtener los mejores resultados. Yo nunca he hablado con ningún entrenador que me diga, no, a mí me da igual ganar o perder. No, los entrenadores queremos ganar, igual que los futbolistas, igual que los aficionados, igual que todo el mundo. Queremos ganar y queremos tener arriba los equipos lo máximo posible, ¿no? Y si no, no tendría sentido una competición. Pero bueno, nos lo hemos tomado con una filosofía un poco más light en la segunda vuelta y al final, pues bueno, pues el equipo pues ha quedado igual que quedó el año pasado, ¿no? Con muchos jugadores de primer año y, sin embargo, este año no con tantos jugadores de primer año, pero sí con jugadores de primer año que han dado muchísimo la cara, ¿no? Igual que otros muchos compañeros, ¿no? Que yo, cuidado que no estoy acusando aquí a nadie, faltaría más, vamos, que yo tuviera ese que acusar a nadie, pero digamos que la segunda vuelta hemos estado un poco más morringados. Modesto, también coincide la segunda vuelta con la salida de Javi Corrales, que se marchaba al Cádiz Club de Fútbol. Bueno, un jugador que ha sido referencia en estos dos últimos años. ¿De alguna manera ha podido afectar también al juego del equipo? Bueno, igual psicológicamente a algunos compañeros se le ha podido afectar, ¿no? Pero yo, mira, Javi Corrales, si no recuerdo mal, las tres primeras jornadas... Estuvo lesionado, ¿no? Las primeras jornadas estuvo lesionado y no pudo jugar. Y después estuvo, considero que por una sanción injusta, junto con otro compañero, estuvo sancionado, me parece que fueron cinco partidos, no recuerdo si eran tres o cinco, no lo recuerdo exactamente. Bueno, da igual, pero Javi Corrales tuvo la oportunidad de dar un paso, da un paso de gigante a nivel deportivo, puesto que se iba Arcadi, ¿no? A una categoría dos veces por encima de nosotros, una categoría competitiva, bueno, a la entidad del Cádiz, o sea, hay poco que hablar, ¿no? Y esa oportunidad el Chaval tenía que aprovechar, ¿no? Independientemente de eso, y yo se lo decía a los jugadores, vamos a ver, es que un equipo no depende solo y exclusivamente de un jugador, y el que piense eso está equivocado. Javi es un jugador que tiene mucho gol, pero que bueno, que yo le decía a ellos que si como alguna vez se lo dije, ¿no? Si Javi lo colocáramos solo en un campo de fútbol no podría resolver nada, tendría que ser con la ayuda del resto de compañeros. Entonces, bueno, eso es verdad, pero claro, a estas edades es complicado que alguno de ellos le entre eso en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, Javi se fue, cambió aire para mejorar y bueno, y esa oportunidad pues la tenía que coger. ¿Qué ha afectado? Como tú me preguntas, pues posiblemente sí, pero haya afectado más en el ámbito psicológico, porque después el equipo ha ganado partidos, ha hecho buenos partidos, ha jugado bien. Es que no podemos tener referencia solo y exclusivamente en un jugador, entonces el equipo no se llamaría equipo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo eso, ahí discrepo bastante, ¿no? Discrepo, ¿no? Pero bueno, también ha podido afectar, la verdad que sí. Uh-huh. Modesto, viendo los resultados, lo que sí parece es que quizás uno de los problemas que ha podido arrastrar el equipo o ha tenido el equipo esta temporada ha sido que en casa no ha sido lo suficientemente contundente, ¿no? Como en otras ocasiones, que bueno, pues el Antonio Barbadillo pues lo convertía en un fortín donde era difícil ganar, pero vemos que este año casi todos, si no todos los equipos que os han antecedido en la tabla os han ganado aquí en casa, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Nosotros es que hemos mirado la clasificación y hemos salido al campo, pues bueno, un poco motivado en ese sentido, ¿no? Cosa que, bueno, que eso, por mucho que lo hable uno en un vestuario, por mucho que lo hable en los entrenamientos, por mucho... Eso cuando ocurre, cuando el equipo no sale enchufado, ¿no? Como solemos decir, ¿no? No sale enchufado y sale creyéndose que se le puede ganar a otro equipo, pues cuesta mucho trabajo, ¿no? Bueno, de hecho, es verdad que hemos perdido aquí, hemos perdido con los que estaban arriba, pero hemos perdido por la mínima y además hemos perdido incluso en algunos de ellos ganándole. O sea, nosotros al Alcalá íbamos ganando 2-0 en casa. Uh-huh. O sea, y se te va el partido y pierdes 4-2, ¿no? O 2-4, ¿no? Y dices tú, bueno, ¿esto cómo ocurre? Pues bueno, pues ocurre. Y al esperar íbamos ganando también y nos ganaron 1-2. Y bueno, son cosas que ocurren. El Villamartín, le empatamos allí, bueno, nos empataron ellos porque íbamos ganando otro partido e incluso íbamos ganando 0-2, después nos pusimos 1-2, después es verdad que pegaron un patalón allí desde lejos y entró el balón por todas las cuadras, no se podía hacer nada, pero allí empatamos, vino aquí y nos ganó. O sea, cosas raras, ¿no? Cosas raras en los partidos, se han visto, ¿no? Cosas raras en cuanto a esos resultados, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, al Jerez que le pudimos ganar allí, ya, bueno, el Jerez ya está el último partido que jugamos aquí en casa, ya el siglo teníamos, ya estábamos desconectados, digamos, ¿no? Pero bueno, lo del Jerez no tiene mucha explicación, porque bueno, ya te digo, ¿no? Que nosotros ya a esa altura, pues bueno, pues ya estábamos más pensando en el final de la liga que casi incompetí, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera, es verdad que se nos han ido puntos tanto dentro como fuera, ¿eh? Uh-huh. Tanto dentro como fuera, ¿eh? Porque fuera no se ha visto el equipo, pero y después, además, hemos hecho muy buenos partidos, ¿eh? Sí, te iba a comentar, perdonamos de esto. El equipo tuvo una fase en al final de la primera vuelta que fue maravillosa, ¿no? Uh-huh. Fue maravillosa, se jugó muy bien. La verdad que yo estaba muy ilusionado. Mm. Pero bueno, eso es así, el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Sí, te iba a comentar que en lo referente a los partidos que ha jugado el equipo fuera de nuestra localidad, sorprende una victoria ante Olvera por 2-8 por la contundencia del marcador y porque, bueno, ha sido uno de los equipos que ha estado peleando la liga hasta el final. ¿Qué pasó en ese partido? ¿Ha sido el mejor encuentro que ha jugado tu equipo esta temporada? El mejor en cuanto el mejor en cuanto a actitud, no el mejor en cuanto a juego. Dices tú, bueno, es que si habéis ganado 2-8 fuera de casa, ¿cómo no puede ser mejor en cuanto a juego? A mí ha habido partidos que me han gustado más en cuanto a juego, ¿vale? Uh-huh. Pero la actitud, y bueno, la actitud y el juego fue maravilloso aquel partido, ¿no? Pero que ha habido otros que me han gustado más en cuanto a juego. La actitud fue la que tiene que tener un equipo, la que yo quiero para mi equipo. ¿Sí, eso me escucha? Sí. Ah, creí que se había cortado. No. La que tiene que tener para mi equipo, ¿no? Mi equipo que salimos aquel día a jugar tuvimos que cambiar de sistema táctico porque, claro, le tenía mucho a Lorbera estaba arriba, tenía un delantero que era el máximo goleador de la categoría y bueno, cambiamos el sistema, jugamos un poco más defensivo, saliendo con mucha velocidad por las bandas. Arriba estaba Javi, que fue su último partido y pudo hacer 5 goles, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es que le ganamos 2-8. Algunos de los compañeros me ponían luego un ejemplo, ¿no? Después en los entrenamientos hablando, es que aquel día marcó Javi 5 goles. Digo, sí, pero bueno, si Javi no hubiese estado hubiésemos ganado 2-3. Uh-huh. O sea, con la actitud que teníamos, ¿no? Pero bueno, estaba Javi, había jugado más, había que utilizarlo y evidentemente ahí estaba, ¿no? pero que yo lo que le quería dar a entender a ellos, que no importaba que estuviese quien estuviese en el campo ese día a Lubrique no hubiese ganado nadie, porque la actitud de los jugadores y como leyeron el sistema táctico que ya lo entrenamos, ¿no?, durante la semana, y como leyeron el partido ellos, no lo hubiera ganado nadie. Entonces estas luces y sombras, ¿no?, son las que te descolocan un poco, ¿no? Pero vamos, el partido aquel lo dominamos de arriba abajo, con un equipo enfrente que nunca, a partir del sexto gol es cuando ellos ya bajaron las manos, pero hasta ahí nunca bajaron las manos, ¿eh? Un equipo fuerte, un equipo harto, un equipo que iba bien de cabeza, un equipo con una hechura física impresionante, yo creo que el mejor físicamente de toda la categoría, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, pues le metimos 8 goles, ellos mismos no se lo creían, vamos. Uh-huh. Los chavales de Lorbera cuando terminó el partido, pues bueno, las criaturas pues estaban humillados, ¿no? Y yo se lo decía a los mismos jugadores, incluso yo entré al vestuario de ellos, ¿no? Y se lo dije, chavales, que esto pasa en el fútbol, ¿no? Esto pasa, un día es de alegría y otro día es de pena, ¿no? Pero bueno, que lo que tenéis es que levantar la cabeza, de eso ellos han quedado arriba, ¿no? Uh-huh. O sea, que no es que era un buen equipo, pero que la actitud de Lubrique, si hubiese sido durante toda la temporada esa, bueno, pues entonces nosotros seguro que no hubiésemos salido de la tabla, seguro, pero bueno, es la otra parte, ¿no? Es la otra parte del fútbol, como ya te he dicho antes. Modesto, en líneas generales, ¿cómo has visto las categorías? Antes nos has comentado que para ti el Alcalá del Valle es un justo campeón, el equipo que más te ha gustado. En líneas generales, ¿cómo ha sido este grupo cuarto de la tercera andaluza? No, mira, para mí ha sido mejor que el año pasado, ¿eh? O sea, más completo. Uh-huh. Para mí ha sido mejor, los equipos para mí han sido más competitivos, ¿no? Quizás, digamos, desde la sexta posición hacia arriba es donde más ajustados hemos estado todos, excepto, los dos que se han despegado, ¿no? Porque para eso han sido campeones, ¿no? O sea, campeón y subcampeón, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, después yo la he visto bastante nivelada, ¿eh? Es una categoría que este año a mí me ha gustado mucho porque cualquiera le podía ganar a cualquiera, ¿eh? Se veía, a veces decía, bueno, el arco va a quedar abajo del todo, y sin embargo el arco se vino arriba en la segunda vuelta, y hubo equipos que la primera vuelta no daba la ningún duro por ellos, y bueno, han ido ahí subiendo escalones, y bueno, y no han quedado tan mal, ¿no? Por ejemplo, el paquete, pues sabíamos, el paquete es equipo B, pero por ejemplo, el paquete allí, en su campo, nos costó un mundo remontarlo, se pusieron un campo muy estrecho, muy chico, ellos hicieron su juego, y bueno, y fuimos perdiendo, me parece que 0-2, si no recuerdo mal, y después tuvimos que remontarle y nos costó muchísimo, ¿no? El Gédula también era algo más endeble. Después el Puerto Serrano que nos ganó allí y aquí, vamos, el Puerto Serrano nos ganó los dos y ha quedado por debajo de nosotros, con 6 o 7 puntos por debajo de nosotros, porque además el Puerto Serrano no tenía nada, pero basta que digamos Puerto Serrano para que vayamos ya... de esa manera, ¿no? Pero vamos, después el Deportivo a mí no me ha dicho nada, el Villamartín tampoco, el Espera que ha quedado segundo tampoco me ha dicho nada, ¿eh? Tampoco, sin embargo ha quedado segundo, a un punto de Lorbera que se podía haber metido, a un punto a 2, me parece que a 2. Pero bueno, ya te digo, yo no he visto en la categoría, he visto equipos muy igualados, pero no he visto ninguno que sobresaliera por encima de los demás. Modesto, ¿y con la plantilla qué tal? ¿Has podido contar con todos los jugadores durante toda la temporada? ¿Has tenido bajas importantes a lo largo del año? Quiero destacar también que también en esa segunda vuelta, ya a pocas jornadas del final, se quedaste sin vuestro único portero, ¿no? Por ejemplo. Sí, cuando nosotros empezamos la liga con 20 jugadores aproximadamente, recuerdo bien, 19-20, empezamos la liga y luego se incorporaron 2 o 3 más, y bueno, tuvimos bastante tiempo, 23 jugadores, ¿no? pero después dos jugadores se descolgaron. Bueno, no descolgaron, ya al final sí, no dejaron de venir, pero eran el típico jugador que aparece y desaparece, ¿no? Lo ves tres o cuatro semanas entrenando, luego no viene dos semanas o tres, y bueno, y ya se descolgaron, ¿no? Mm. Y el portero, pues bueno, pues según él, por falta de motivación, pues bueno, pues no quería seguir jugando. Bueno, pues nada, hay que respetarlo todo, ¿no? Hay que respetarlo. A la otra semana ya teníamos otro portero, ¿no? Sergio, que hay que agradecerle al Sala que en el momento que nos pusimos en contacto con él, se ofreció y sin problema, ¿no? Y bueno, pues nada, pues terminamos la competición así, ¿no? Sergio ha hecho muy buenos partidos, a pesar de ser un portero que no ha entrenado prácticamente la liga, porque no, este año no quería entrar. Uh-huh. Y bueno, de eso, hemos terminado con 20 jugadores. También tenemos que tener en cuenta la baja de Javi, que se fue al Cádiz. Uh-huh. O sea que más o menos hemos terminado con 20 jugadores. En cantidad, bien, hemos terminado con esos jugadores. Y vamos, los que se han quedado pues comprometidos totalmente, claro. ¿Qué cosas positivas extraes de lo que ha sido esta temporada? Perdón, no te he entendido. Sí, ¿qué cosas positivas, digamos, de lo que ha sido la temporada a la hora de hacer balance? Tendrás tus cosas negativas, tus cosas positivas, pero ¿qué es lo que destacarías positivamente de lo que ha sido este curso? Hombre, yo destaco... siempre se tienen que sacar cosas, o se deben de sacar cosas positivas, ¿no? Uh-huh. Lo negativo ya lo hemos dicho, ¿no? Pero ha habido cosas positivas, ¿no? El jugadores, para mí lo más importante es que hay jugadores que ya están pensando en irse a los juveniles, que terminan, ¿no? Después la labor de toda la gente que se ha incorporado del primer año ha sido muy importante, ¿no? Porque me ha aportado muchísimo. La verdad que ha habido... 4, 5, 6 jugadores de primer año que han aportado muchísimo, cada uno a su nivel, ¿no? Pero incluso algunos de ellos han sido titulares durante toda la temporada, ¿no? Y bueno, y eso es positivo, ¿no? Eso es de lo que se trata, ¿no? Después resultados, independientemente de que tengamos más o menos ambición, pues en el fondo es lo de menos, ¿no? Es lo de menos. Ya me gustaría a mí, bueno, pues ser campeón. Es muy bonito también, yo se lo decía a ellos, meterse arriba, intentar jugar la Liga de Ascenso es maravilloso, no se puede imaginar lo bonito que es, ¿no? Porque yo, gracias a Dios, lo he vivido eso. Pero bueno, la parte positiva es esa, ¿no? Que los que venían de abajo se han comprometido muchísimo, han trabajado muy bien, junto con otros muchos compañeros, ¿no? Que también han estado ahí esforzándose y trabajando, ¿no? O sea que esa es la parte positiva, ¿no? Yo, para mí lo positivo es el Sadar que se compromete, que es comprometido y que da todo lo que tiene. O sea, yo no miro, yo a un jugador no le mido si es más o menos. Si el que tiene 5 da los 5, para mí es más importante que el que tiene 10 y da 8. O sea, para mí eso es fundamental, ¿no? Y esa es la parte, la cara bonita y la cara positiva que yo, con la que yo me quedo, ¿no? Uh-huh. Y en general eso, vamos, lo demás, bueno, pues cada uno ha aportado lo que ha podido y el que no se ha esforzado lo suficiente y yo lo he detectado, pues bueno, ha tenido, como yo decía, ellos menos premio que los demás, ¿no? Porque aquí al fin y al cabo el que va a entrenar y el que se esfuerza, pues al final el que va a la convocatoria, eso está claro. Uh-huh. Eso está claro, porque yo siempre se lo recalco mucho a los jugadores, señores. Nosotros no estamos aquí porque somos los mejores futbolistas de Ubrique. Eso se hacía en otra época. En otra época era el entrenador a la liga local que decía este de este equipo, este, y venía al Ubrique. Hoy en día, quien está aquí es porque su padre se saca X euros del bolsillo y paga. Oye, y me parece bien, es otra política, es otra forma, y eso es lo que hay, y con eso tenemos que trabajar. Uh-huh. Ya para finalizar, Modesto, y enlazándolo con algo que nos has comentado, ¿crees que, bueno, es la pregunta del millón quizás, ¿crees que será posible sacar equipo juvenil la próxima temporada o está la cosa difícil? Yo creo que sí, que esta temporada hay muchas posibilidades. De hecho, hay chavales que están que están entrenando, que se están preparando, están haciendo una especie de convocatoria, y yo creo que sí, además creo que sí, animo a todos aquellos que me estén escuchando que vayan a esos entrenamientos, aunque no los avisen, que vayan, que estén en edad juvenil, y yo creo que se puede hacer, además de un equipo, buen equipo, buen equipo, porque yo creo que hay jugadores que tienen calidad suficiente como para competir en esa categoría, que una vez más tenemos que empezar desde abajo, ¿no? Siempre por las mismas circunstancias, ¿no? Y a ver si de una vez por todas podemos consagrar el equipo juvenil, ¿no? Porque parece ser que los equipos del cadete hacia abajo, pues bueno, incluso el otro día hubo una reunión de la Junta Directiva y parece ser que en varias categorías, en dos o en tres, sobre todo las más pequeñas, es posible que haya incluso dos equipos, ¿no? Bueno, yo creo que en el Lubrique Unión Deportiva se están haciendo las cosas bien, ¿no? Con todas las dificultades que nos podemos encontrar, ¿no? En el sentido de que, bueno, yo lo hablaba el otro día con un padre, ¿no? Decía, bueno, sí, aquí se puede criticar una cosa u otra, se puede criticar lo que sea, porque siempre criticable es todo, ¿no? Pero lo que sí es verdad, que en esta junta directiva que hay actualmente, bueno, lo anterior, ya eso se viene labrando desde hace varios años, lo que sí es verdad que por primera vez en la historia del fútbol de Ubrique hay equipos desde prebenjamín hasta senior. Y algo, estas personas que están ahí, yo ahora mismo ya no estoy, pero esas personas que están ahí, algo tendrán que ver con eso. Algo tienen que ver. Y la verdad que es muy bonito, ¿no? Cuando tú ves un niño con 5 o 6 años, con su escudo y con su equipación de Lubrique, compitiendo desde septiembre hasta mayo, sin parar toda la semana, compitiendo, entrenando y trabajando con ellos, pues bueno, pues esa es la única satisfacción que nos queda. Después los resultados, que salga un jugador, que salga otro jugador, pues bueno, llegará o no llegará, porque tampoco el objetivo principal, si tenemos algún día la fortuna de colocar algún jugador a niveles profesionales, pues mira qué bien, ¿no? Pero el que piense de que está en el Lubrique Unión Deportiva equivale, bueno, en el Lubrique Unión Deportiva, en el UEA, o en el Madrid, o en el Cádiz, o en el Burgo, da igual, porque aquí parece ser, aquí tenemos un problema los padres, que queremos que nuestros hijos sean ingenieros de camino o futbolistas. Como ingenieros de camino no pueden ser, pues tienen que ser futbolistas. Y bueno, y si al fin y al cabo lo que tienen que hacer es estudiar, formarse en su estudio y en sus cosas, y después si a uno le sale un mildo blanco, pues que lo aproveche lo mejor posible. Pero es muy difícil. Yo escuchaba ayer en un programa de televisión que creo que decía el presidente de la Federación Andaluza que hay 100.000 fichas federadas en Andalucía de niños, y de los 100.000 no salen 100 futbolistas profesionales. Por lo tanto, ¿aquí de qué estamos hablando? Estamos a veces creyéndonos cosas que no son, ¿no? Estamos a veces creyéndonos cosas que no son. Pero bueno, eso es lo importante, es que mira, que el Lubrique Unión Deportiva tiene equipos en todos los escalafones, que se está trabajando lo más dignamente que se puede, y que bueno, que ese es un éxito también del deporte de Ubrique, ¿no? Porque aunque no seamos no estemos en el ámbito municipal, no dependamos de una subvención completa, ¿no? Porque sí es verdad que el ayuntamiento nos ayuda bastante en el tema de subvención, pero aunque no dependamos de eso, pues mira, pues hay chavales que están compitiendo durante todo el año, que están haciendo su deporte, el deporte que a ellos les gusta, y que bueno, y eso es la parte positiva que tenemos que mirar. Después, si sale uno que le da un poquito mejor y llega arriba, pues bendito sea, ¿no? Eso siempre hay que apoyarlo. Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí, Modesto, porque estamos fuera de tiempo y bueno, pues ya hemos hecho ese balance que queríamos hacer de la temporada del equipo de Lubrique Unión Deportiva Cadete. Insistimos, dentro de poco ya haréis público, ¿no?, lo que es la fecha de inscripción para la próxima temporada, y bueno, y darte las gracias en principio por habernos atendido, la enhorabuena por la temporada y nada, a ver si la que viene es mejor incluso, ¿no? Bueno, pues sí, Jesús, yo siempre agradecerte a ti, a Radio Brique, ¿no?, que abra los micrófonos tanto para mí como para otros compañeros, ¿no?, para que podamos hablar del equipo de nuestro pueblo, ¿no? Y después decirle a todas las personas que nos están oyendo que las inscripciones, aunque oficialmente se abren ya, prácticamente están abiertas, que todo aquel que quiera inscribir a sus hijos en el Ubrique Unión Deportiva, que ya pueden preguntar, que las inscripciones ya, incluso hay algunas inscripciones ya hechas, de chavales que automáticamente han renovado la inscripción, que es verdad que tienen un pago al principio cuando se hace la inscripción, pero que es lo de menos, porque eso se puede inscribir en niños y luego pagar un poco más adelante, que no tiene por qué hacerlo ahora. Es importante para la Junta Directiva que vayan ya sabiendo con qué chavales se van a contar, ¿no? Y yo le recomendaría a todos aquellos padres que a sus hijos les gusta el fútbol, que bueno, que lo escriban en la Unión Deportiva, que es verdad que hay que hacer un esfuerzo económico, pero como en tantos sitios, ¿eh? O sea, que no es solamente en Lubric y Unión Deportiva. Pero sí es verdad que los chiquillos disfrutan mucho y que esa satisfacción merece la pena. Uh-huh. Pues nada, Modesto, muchas gracias. Un abrazo. Venga, hasta luego. Muchas gracias. Y como hemos dicho, estamos fuera de tiempo, 6:37. Nos despedimos. Mañana volveremos con más asuntos relativos al deporte local. Será a partir de las 5:30. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.